Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿de qué hablamos? Volvimos, Jorge, volvimos, te digo, desde la parada 7 de la Plaza Mansa, donde la verdad no me parecía, pero no me parecía, era real, hay una mini llovizna. Nos hemos trasladado ahora sí a la parada 5, sigue la llovinita, así que no me equivocaba. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Analía Suárez, la presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este, porque lo hacemos así, Analía. Yo venía de camino a hacer la entrevista contigo tratando de recordar si te ha tocado alguna buena, porque han sido complicadas las cosas realmente en lo que al Centro de Hoteles se refiere. Las últimas notas, y bueno, hay de todo, ¿viste? Pero bueno, cuando me piden, expectativa por lo menos, cuando me piden que hable de la realidad, yo hablo de la realidad, es así. ¿Y cuál es esta realidad que estamos viviendo de cara ya a esta temporada 23-24? No, en realidad viene bien fin de año, se movió bastante diciembre, hay turistas, si bien se llena después, o sea, es como que se completa la reserva a último minuto, desde la pandemia eso está pasando, entonces por ahí no tenemos tanta ocupación, pero estamos tan tranquilos de que algo sucede, nos pasa con los fines de semana, de feriados largos. El fin de año viene bien, hay algo de ocupación todavía. El problema nuestro es, como siempre digo, es que estamos con tarifas de hace 10, 12 años en dólares, y ese es el tema, o sea, estamos vendiendo, no hemos podido acomodar las tarifas, y si bien navegamos en aguas positivas, no son tan positivos los resultados, ¿no? Y en relación a lo que ha sido este trabajo que han realizado ustedes durante el año con diferentes solicitudes, ¿hoy cómo vienen? ¿Están conformes? ¿Hay cosas que no se les han resuelto desde el Ministerio de Turismo, por ejemplo? No, el Ministerio de Turismo trabaja siempre tratando de contemplar las necesidades y lo hace bien. El tema es que a veces la situación económica o economía no puede ofrecer algunas herramientas que algunos hoteles necesitan. El problema nuestro básicamente tiene que ver con la competencia desleal, que son todos los alquileres fuera del circuito, que compiten con tarifas inalcanzables para un hotel, con todos los servicios, con todas las cosas. ¿Qué serían los condoteles, por ejemplo? No, ni siquiera, son apartamentos, torres que se hacen como para alquilar. Son hoteles porque la gente entra y sale por un día, por dos días, con todos los servicios, porque son torres nuevas, y que está muy bien que exista, ya lo decimos siempre, pero bueno, la realidad es que hay que regularlo, ¿no? Porque cuadriplican la plaza hotelera, entonces no puedes nunca competir con eso. Básicamente es eso, además del tema de la seguridad, además de, entonces, ¿qué pasa? Las tarifas se achanchan porque hay mucha oferta. Entonces, al haber mucha oferta, los precios bajan. Y entonces, bueno, estamos así, algunos hoteles sufrieron mucho, tuvieron que cerrar, los dos o tres estrellas complicados, pero bueno, estamos esperando que el Senado trate la ley que ya está redactada y que está pedida, y que bueno, esperemos que tengan el momento pronto, ¿no? Bien, Jorge, Analía te escucha. Analía, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Teniendo en cuenta básicamente los hoteles de 2 y 3 estrellas, y teniendo en cuenta cómo está viviendo Argentina a estas horas, con novedades permanentemente en lo que tiene que ver con diferentes aspectos del gobierno y básicamente todo lo que vincula a la economía, ¿piensas que de repente pueden haber varios interesados de la clase media que están de alguna forma orejeando las barajas para ver cómo se plantea el resto de lo que queda del mes de diciembre y de repente, por qué no, tomar una decisión para enero o febrero venir para Uruguay unos días? Y bueno, yo creo que sí, siempre está el fanático de Punta del Este, ¿no? Argentino, que a lo mejor no tiene el poder adquisitivo suficiente para venir todos los años, pero siempre mira con deseo, ¿no? Y de alguna manera tener una visión positiva de lo que va a ser el futuro, para mí, o sea, ellos creo que hay una cierta tranquilidad o con penetración de que, como dicen, el ajuste va a ser intenso, pero después van a mejorar. Entonces, si estas personas o esta clase media tiene ciertos recursos que en otro momento no los gastaría, pensando que el futuro va a ser peor, probablemente se puedan querer acercar. Obviamente, por ahí son público que a lo mejor antes podrían venir a un 4 estrellas o más y que de pronto bajan de categoría y vienen a un 3 o un 2, o alquilan un apartamento, ¿no? Que también hay una oferta interesante. Sí, pero yo creemos que puede ser, o sea, el argentino es muy emocional. Entonces, cuando las cosas tienen un panorama un poquito más positivo, si tienen los recursos, los gastan. El tema es cuando los recursos no los tienen, ¿no? Ahí no van a venir. Más allá de que decidan ahora la reserva o todavía no, el nivel de consultas, ¿más o menos está dentro de un rango lógico de todos los años? Se está empezando a mover un poquito con las elecciones paró, el público brasilero está, hay bastante público brasilero hasta el 8-10 de enero, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Es como que hasta el 10 de enero Punta del Este va a estar muy, muy bien, como lo estuvo el año pasado, porque no es solamente el público argentino de poder adquisitivo, el brasilero, sino también mucho internacional que viene. Pero el problema es después, ¿no? ¿Qué pasa después del 10 de enero? La gran incógnita de los últimos años. Hay que ver si el clima acompaña también porque también. Si el clima no acompaña, la decisión es más fácil de tomar. No me gasto, me quedo en casa y bueno. Pero si el clima está muy bueno, eso impulsa, ¿no? Es una gran expectativa, la verdad que por lo menos vislumbro un futuro en los medianos un poquito mejor con respecto a la Argentina, yo creo, ¿no? Yo creo que Argentina puede salir adelante, si Dios quiere. Gracias, Analia. Felices fiestas. Bueno, chau, gracias chau. A ustedes. Adiós, gracias. Jorge, no sé si ya me tengo que despedir. No, vuelvo contigo para la despedida. Bien, bárbaro. Un ratito. Entonces. Dale, chau. Chau. Frecuencia abierta.